Hola, buenas tardes, Paula. Mucho gusto, muchas gracias por este contacto y bueno, y saludo a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias a vos por brindarnos estos minutos. Y bueno, obviamente para nosotros que estamos un poquito más grandes, sabemos quién es Pugliese, pero para los jóvenes que están escuchando, ¿quién fue Pugliese para el país? Ja, qué pregunta difícil de responder rápidamente, pero bueno, en principio... nosotros en el documental lo que tratamos de rescatar es la figura de Don Osvaldo en lo que significó principalmente en cuanto a la música, en cuanto a la difusión del tango. Recordemos, y si no lo contamos, que bueno, la orquesta de Pugliese fue de las primeras orquestas masivas, digamos, de las que tuvieron gran público detrás. Nosotros siempre decimos, incluso lo remarcamos en el documental, que, por ejemplo, Don Osvaldo fue uno de los primeros músicos en tener lo que hoy sería un club de fans, ¿no? Seguidoras y seguidores de su música que lo seguían donde tocara. Y estamos hablando de la época de oro del tango, donde se hacían 3-4 shows por semana. Claro. Eran multitudes que lo seguían al maestro y a su orquesta. Y bueno, y un poco rescatamos esa imagen de Pugliese músico, pero no nos quedamos solo con eso, porque no solo que fue musicalmente un gran valor para el tango y para la música popular argentina, sino también su compromiso social, su compromiso militante, y después, bueno, un montón de anécdotas que van contando los distintos músicos que estuvieron en su orquesta, como también la hija y la nieta de Don Osvaldo que participan en el documental. Nada más y nada menos. ¿Cómo llega tu participación también en este documental? ¿Cómo se juntan con Maximiliano y con Lola? Esta película originalmente nació como una investigación de Maximiliano. Maxi es periodista. Y él, por ser vecino del barrio de Villa Crespo, acá en la ciudad de Buenos Aires, de donde es Osvaldo, de donde era oriundo Don Osvaldo Pugliese, bueno, en el barrio de Villa Crespo, Don Osvaldo está en cada pared, hay algo que lo recuerda, es muy, muy querido en el barrio. Y bueno, Maxi, por ser vecino del barrio y bueno, tener una familia que le inculcó desde chico la pasión por el tango y por específicamente la música de Osvaldo Pugliese, empezó a interesarse en su figura y, siendo periodista, empezó a investigar. Y cuando llegó un momento en el que, bueno, él estaba cursando, ya terminando su carrera de comunicación audiovisual, junto con Lola, se conocieron en la facultad, ahí me convocaron a mí para, que yo tenía ya unos documentales ya hechos, me convocaron para que les di una mano justamente para transformar esa investigación en una película. Y ahí, bueno, nos juntamos entre los tres y empezamos a pensar un posible guión, posibles entrevistados, que ya más o menos ellos ya venían conociendo. Sí. Y bueno, y de a poco organizamos el rodaje. Fue un rodaje un poco partido de medio con la pandemia, nos agarró justo, así que tuvimos que partir el rodaje en dos mitades, digamos, hasta que lo pudimos estrenar este año, que la estrenamos en junio en la ciudad de Buenos Aires, acá en el cine Gomón. Y ahora estamos recorriendo de a poco, la película está haciendo su recorrido por distintos festivales, por distintos espacios Inca de todo el país, por salas donde nos invitan y, bueno, en este caso, por miedo de poder presentar en Santa Rosa, en el Festival de Tango. Bueno, exacto, bueno, porque ayer fue toda una fiesta acá, se está realizando la octava edición del Festival Nido Gaucho, sí. Que hay distintas actividades, va a haber, bueno, talleres, capacitaciones, y en el medio se estrenó, ¿no?, en el día de ayer, San Pugliese, hubo previa de milonga, se armó lindo acá, así me contaron, sí, lamentablemente no pude estar, pero parece ser que se armó milonga y todo. Sí. sí, hay mucho movimiento, o sea, siempre octubre es dedicado al tango acá en Santa Rosa, claro. Así que la verdad que no fue azarosa el estreno de esta película, te diría. Claro, no. Me contaban que, bueno, justamente pensaron en programarla justamente en la sala justamente para que coincida con el Festival de Tango. La verdad que nosotros agradecidísimos en poder estar y colaborar con nuestro granito de arena aportando al festival y, bueno, y a todos los eventos que se están haciendo en la ciudad. Y bueno, aportando ahí nuestro granito de arena, como digo yo, que es nuestra película, nuestra contribución a la memoria de Don Osvaldo y al tango en general. Santiago, ahí me contabas un poco el tema de la crianza de Maxi ahí en Villa Crespo, y viste que a alguno cuando le cuentan una cosa es que le cuenten y otra cosa es ya relacionarse con gente que lo vivió, que lo acompañó. ¿Qué descubrieron de él que no sabían y que les sorprendió, digamos, en el rodaje de esta película, en el desarrollo? Mira, la verdad que muchas cosas. Por ejemplo, fue una de las cosas que por lo menos yo no sabía y que fui conociendo a medida que íbamos entrevistando a cada uno de los que da su testimonio en la película, es que Don Osvaldo y su orquesta fueron de los primeros músicos populares argentinos en recorrer el mundo. Pensemos en que estamos hablando, bueno, de los años 40 y después en los años 60, donde empezó a llevar el tango a Japón, por ejemplo. Hoy en día nos parece algo mucho más cercano, pero en los años 60 ir con un espectáculo de tango a Japón realmente era algo inaudito. O, por ejemplo, ir a tocar tango a Finlandia. La orquesta de Don Osvaldo recorrió el mundo. Estamos hablando de una orquesta que duró más de 50 años, perduró más de 50 años, es mucho tiempo. Osvaldo hasta sus últimos días siguió tocando con su orquesta, ya con 95 años seguía dirigiendo la orquesta. Y después cosas que yo sabía pero que fui profundizando en la entrevista, por ejemplo su manera de llevar adelante las ganancias de la orquesta. Ajá, comunitariamente. Mira. Se armaba una cooperativa en la que nadie ganaba más que otro, sino que simplemente por razones de mérito, por ejemplo, bueno, si algún músico tenía algún tema con sus arreglos y que lo trabajaba él, bueno, podía llegar a ganar incluso más que Don Osvaldo. Él siempre fue muy, muy equitativo con el reparto del dinero, por ejemplo. Muy honesto, ¿no? Muy honesto, bueno, eso es una de las cualidades que todos los entrevistados lo remarcan, la honestidad que siempre tuvo con todos sus músicos, los distintos músicos que fueron pasando por la orquesta, porque obviamente en esos 50 años el único que se mantuvo desde el inicio fue Don Osvaldo, después hubo mucha rotación de músicos, y bueno, y por suerte logramos entrevistar a muchos de los integrantes de las últimas formaciones de la orquesta, ¿no? Obviamente muchos de los músicos primeros de Don Osvaldo, todos diría yo, ya no están con nosotros, pero sí los más jóvenes que integraron la orquesta desde los 70, 80 y 90, así que la verdad que todos muy contentos cuando los convocábamos para la película, porque todos guardan un recuerdo casi como un abuelo, te diré, para ellos, para cada uno de ellos, lo que fue la figura de Osvaldo. Así que, no sé, estoy pensando en, además, obviamente, de Beba Pugliese, que es su hija, y de Carla, que es su nieta. Sí, que la vi tocando el bandoneón ahí a pleno, o sea que bien, reminiscencias del abuelo, obviamente, cosecharás tu siembra, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Carla es actualmente, tiene su espectáculo, toca tango, tiene su grupo, y la verdad que, bueno, tiene esa semilla pugliesiana, ¿no? En la forma de tocar, y bueno, y figura también Beba, que es la madre de Carla, la hija de Don Osvaldo, que también Beba tuvo una trayectoria importante como, como música, como pianista dentro del tango. Y pudimos entrevistar, estaba pensando en Abel Córdoba, que fue el cantor de la orquesta por más de 30 años. Amílcar Tolosa, Rodolfo Mederos, Víctor Lavallén, Diego Lerendegui, Patricio Villarejo, algunos músicos que ahora se me vienen a la mente, de los que formaron parte de la orquesta. Pero a todo esto también habría que sumar a los músicos jóvenes que lo tienen a Don Osvaldo como una figura, te diré, mítica, ¿no? Me sacaste, antibufa, como se dice. Claro, me sacaste la palabra de la boca, porque te iba a decir, te iba a preguntar justamente este Sam Pugliese como referente musical para las nuevas generaciones que quizás no tuvieron la oportunidad de tocar con él, pero lo siguen teniendo como una gran referencia, ¿no? Tal cual, exactamente, es como decís vos, Paula. Los músicos jóvenes, incluso no del tango, del rock, podemos pensar, lo tienen a Don Osvaldo como una figura mítica, algo así como eso, un antimufa, como dicen ellos, ¿no? Todos tienen su estampita en la billetera o en la sala de grabación o en el estudio. ¿Por qué? Porque la figura de Don Osvaldo trae suerte, ¿no? Hay que nombrarlo tres veces, siempre se dice, ¿no? Pugliese, Pugliese, Pugliese, para que las cosas funcionen. Esto viene desde León Gieco en adelante, ¿no? Cuando en un recital había un problema técnico y León Gieco nombró tres veces a Pugliese, no. Pugliese, Pugliese, Pugliese, y todo mejoró, todo se arregló solito. A partir de ahí, bueno, creció este mito de que trae buena suerte. Entonces, para los músicos, la figura de Pugliese, además de todo lo que representa musicalmente, también representa buena suerte. No, la verdad, ¿ustedes, había otra referencia de otros documentales como estos? Sobre la vida de Osvaldo, la verdad que no. Y eso era lo que nos llamaba la atención, porque una figura tan importante para nuestra música, y con esta característica tan especial de que se lo haya transformado en una especie de santo popular, la verdad que no. No tenemos registro de que haya habido alguna película sobre Osvaldo. Sabemos sí que actualmente, ahora también hay otro grupo que está filmando, debe estar terminando de filmar un documental. Es distinto porque es más sobre la influencia de la música de Osvaldo en la música actual. Nosotros hablamos de la música, pero también nos metimos en estas otras cosas, ¿no? Su militancia política. Tal cual. Don Osvaldo siempre fue uno de los primeros militantes del Partido Comunista acá en Argentina. Y bueno, y cómo llevaba ese comunismo, no solo en la teoría, sino en la práctica, por ejemplo, en la repartición de las ganancias de la orquesta, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea que ustedes son conscientes de que están dejando un documental que es material de archivo digital, prácticamente les diría. Y bueno, sí, un poco, ¿no? El trabajo nuestro como documentalistas es poder dejar, no sé, en mi caso particular, esta es mi sexta película documental que hago, y siempre mi objetivo es ese, bueno, que el material perdure y que sirva para nuevas generaciones. Por ejemplo, lo que decías vos bien al comienzo, esto de poder contarles a nuevas generaciones que no vivieron, que no conocen quién es y qué tan relevante fue la figura de Don Osvaldo para el país. Bueno, poder contarles quién fue, que lo conozcan y que, si todo va bien, que se interesen por su música, que lo empiecen a googlear, que lo busquen en Spotify. Bueno, la orquesta de Don Osvaldo Pugliese, la verdad que fue, si no la mejor, de las mejores orquestas argentinas de toda la historia. Tremendo. Santiago, muchísimas gracias por esta comunicación. Todos a ver Sam Pugliese, y no sé, bueno, no sé, no somos músicos, pero me parece que podemos llegar a adoptar el Pugliese, Pugliese, Pugliese, para que salga todo bien, ¿o no? Por lo menos en este país que andamos ahí. Ah, oh, tal cual, ¿no? Lo vamos a necesitar más que nunca. Tal cual, exacto, Paula. Yo no soy músico, pero yo ante cualquier inconveniente que tengo, para mis adentros por lo menos pienso, pugliese. Y si ves mi billetera, tengo la estampita de Don Osvaldo que me acompaña para todos lados. No soy músico, pero lo tengo ahí, casi también ahí, como un santo que me guía. Ya me pongo a buscar la estampita, te lo digo ya. Ah, sí, por favor, sí. Santiago, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, un saludo, muchas gracias, como te digo, por comunicarse y por interesarse en la película. Esperemos que, bueno, la gente acompañe en la sala, como dijiste, va a estar mañana, ahora me pierdo un poco, el domingo a las 19:30, sí. Sí. Exacto. Sí. Y el miércoles también, el miércoles 9 también va a estar a las 19:30. Exactamente. Así que hay tiempo para irse dividiendo. Ahí, ¿a qué día van? Todavía hay tiempo. Exacto. Sí. Un abrazo enorme, Santiago. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y saludo a toda tu audiencia.